Jorge. Sí. Volvemos a la poesía de Cristina. Para ella, poetizar es como pintar sueños. Y es de alguna manera agrandar el alma y los sentidos. El romance oscila entre ser de aquí, ser de allá, vivir entre dos mundos posibles. Porque hay que rememorar una manera de ser, volver a la memoria la humildad de los que se entregan, de aquellos que se dan, que hacen más amable vivir. La forma es un candombe, el repiqueteo del candombe, una voz que llega del río, que nos une en el abrazo romance, que se vuelve algo así como persistencia en la memoria. Es un romance entre dos orillas. Mira que te haces querer con esa tu mansedumbre de dar y pedir amor para no perder la costumbre, de mantener el fueguito siempre listo para el mate, o para el amor, o el sueño, y en otro tiempo el combate. Mira que te haces querer con tu arrogancia tapada, con tu sencillez humilde, con tus verdades calladas. Calladas, pero que al fin alguien las hará sonar para empezar a poner cada cosa en su lugar. Mira que te haces querer cuando decidís luchar. Hay un candombe. Susana es amiga tuya, ¿no? Sí, en este momento está en París, o sea que allá son 4 horas, 5 horas más que acá. Si en este momento está en París, es amiga mía, sí. Mira, si vos querés, no, en el próximo programa la podemos llamar por teléfono y sale al aire, ¿verdad? Bueno. La podemos llamar, si sabemos la dirección, hablar con ella para hablar, para que esté atenta, esperando la llamada. Sería muy bien. Después hablamos. Bueno. Entonces, empiezas eso, amistad, es su gente, con la que Cristina se identifica y con quienes comparte esperanzas y también desasosiegos. Ella no necesita salir de allí, está instalada de la misma manera como están instalados los carreritos urbanos, esos niños villeros que conocemos, los que somos docentes en las escuelas, algunos cartoneros, restauradores de objetos. Me dijeron una vez, fui al censo y me dijeron, yo soy restaurador de objetos, un cartonero. Que son el verdadero sentido, esos cartoneros, de toda esta poesía, que son algo que tiene relación con una realidad local, pero son personajes que es preciso retratar, que caben en el picante de un carrito, que a veces, no siempre, porque los perros nos persiguen, dejan subir en el asiento de atrás, y allí suena como un candombe. Cartoneros de mi barrio, piernitas frías y mocos, desparramando cajas sucias y apilándolas de a poco. Apilándolas de a poco como quien apila sueños de tardecitas doradas en calecitas de cielo, o en trenes de chocolate con humo de caramelo y ruedas de galletita pero con dulce en el medio. Apila que apila cajas, apila que apila sueños, con mamás, amas de casa y abuelas leyendo cuentos, con papás para ir al fútbol los domingos friolentos, y la infaltable pelota de cuero para el potrero. Apila que apila cajas, apila que apila sueños, que cambiarán por monedas casi sin ningún valor los que no quieren que sueñes con una vida mejor. Cartoneros de mi barrio, piernitas frías y mocos, ¿hasta cuándo durará este destino de locos? Hay un tanque. Un candombe. Hay un candombe. Apila que apila caja, apila que apila sueño, apila que apila. Cartoneros de mi barrio, piernitas frías y mocos desarmando, cajas sucias y apilándolas de a poco. De poco, como quien apila sueños que giran alborotados buscando todo el consuelo, desarmando cajas sucias y volviendo a armar el juego cuando partís los cartones que apoyás contra tu pecho. Apila que apila cajas, apila que apila. Apila cajas, Thank you. en el tango hay manos brujas, este le tengo que llamar manos mágicas, porque con su masaje me permitió hoy estar con ustedes. No podía mover la cabeza por un dolor terrible que tenía de cuello. Así que, Sergio, muchas gracias. Tenés las manos mágicas. Y el teléfono, por si alguno lo necesita, 4209-7724. Repito. Bueno, cuando uno va por un barrio caminando en este tiempo, donde caen las hojas, por ejemplo, no me acuerdo que yo trabajaba en una escuela que quedaba en el Parque Patricios y andaba por esas zonas, en la calle Almafuerte, estaba el otoño. El otoño está en la poesía argentina y los famosos poemas. El otoño, muchachos, ha llegado de Garrigo. El otoño, la gente pobre, a los lugares esos, les cambia la cara, les da una cierta luz, una cierta manera distinta de ver. Es el otoño que ha llegado. Los años y el otoño. Los años en mi barrio son una leve brisa. Fuera de él, en cambio, todo fue soledad, claro desasosiego, desconcierto del día. Mil ventanas cerradas y otras por cerrar. Es mi barrio una cuna de cantares ajenos que se suman al mío y hacen uno común. Es un cielo rodeado de algarabía profunda. Es mi sangre mezclada a la piel de los demás. Hay un tanto. Melancólica imagen del último organismo. Volverá por los antiguos callejones de barro. Cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último camino vendrán desde la tarde buscando el arrabal. Y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal, con pasos apagados en esquina a esquina, donde se mezclen luces de luna y alma, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito tira de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Estábamos en el otoño que ha llegado. Y era el otoño. La lluvia salpicaba como un tango las veredas del barrio y era otoño. Me brindaba Tilcara su cintura amarilla y el acorde sonoro de un viejo bandoneón. Las chicharras cantaban un canto de agonía y un pibe con sus ojos me hablaba de un gorrión. Pompeya un vasto territorio querido con potrero y pelota, con alma y con canción, con su puente, su río, su terraplén de fuego, sus glicinas ardientes y patios con malbón. Era otoño y Homero se desgranaba en tangos, se empecinaba en versos y arremetía feroz. Era otoño en Pompeya y sabe el que me escucha que cuando digo esto, yo hablo del amor. Jorge. Yo te pregunto, Cristina, ¿los romances se acaban? ¿Cómo? Te pregunto, la pusiste nerviosa, está pensando. Te pregunto, es una pregunta profunda. ¿Los romances se acaban? Nunca. A nosotros no nos acaban todos. Las mujeres, ¿no es cierto, Fernando? Nos abandonan todos. Sí, pero nosotros no las olvidamos, no se acaban. No olvidamos, pero nos escapan, se van. Son una fruta amarga en nuestra vida. ¿Fruta amarga? Sí, una fruta amarga. Hay un tango. Con Nastor Piazzolla. En realidad te explico, cuando fui a buscar a Cristina, me dijo, ay, estoy un poco nerviosa con la radio. Yo la vi y dije, yo también me voy a poner nervioso con su presencia porque por fin traes alguna persona agradable a la vista. Nosotros son agradables como personas, pero traes... ¿No te gusta Carlino? Sí, simpaticísimo, ¿viste? Pero entre Carlino y Cristina... Romano, Humber... Pero son simpaticísimos. Pero te voy a contar un cuento, te voy a contar un cuento. ¿Sabes cómo le dicen al chacho? Decirán tantas cosas. Bueno, le dicen muchas cosas, le dicen de todo. Pero le dicen patio antiguo. Patio antiguo. Porque se entra por el frente le sale por el fondo. Está buenísimo. Sí, no sé de qué nos reímos, pero estos chistes lamentablemente son el chiste popular. La brujería popular. Nos cuestan mucho, lamentablemente. Bueno, acordate, las salidas por el fondo. Cristina llamarla por teléfono. Sí. Y después la llamamos y vemos. Sí, porque tenemos que calcular la hora. Sumarle, por ejemplo, a las 9, 5 horas son las 2 de la tarde. Una hora muy prudente en París. Sí, no tan prudente. Y el otro día hablamos de conectar a Estrosio, que vive en París, con esta chica. Mira, dos andonistas muy buenos que viven en París y no se conocen entre sí. O sea, son los anclados los que faltaría uno para poder trabajar. Faltaría uno para que fueran tres anclados en París. Y no, pero también hay otros más. Hay otros más que. Gente muy talentosa. Bueno, nos vamos a despedir. Sí. ¿Cómo nos despedimos? Yo con mi clásico chao. ¿Vos cómo te pedís? Yo realmente agradeciéndoles porque fue un orgullo compartir estos temas musicales que son muy bien escogidos, y bueno, el programa en sí, agradeciéndole porque tengo mucha gratitud hacia esta casa porque me gusta la radio esta, la tribu. Bueno, así que hasta siempre, compañeros.